Amén. Amado Padre Celestial, le damos Sí, gracias, Señor, en Señor. este día, Gracias, por papá. la vida, por la salud, por su Gracias, amor y su Señor. misericordia. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias por este momento en que podemos, Señor, retomar este estudio. Amén. Bendiga usted por misericordia a cada uno de los presentes, Señor. Amén. Así sea Abel e Irena, a Irene, a Soco y a Silvana. Y así Amén. También mi vida, Señor. Amén, Señor. Te ruego, Dios mío, que usted abra nuestro entendimiento, que podamos, Padre Santo, recibir de su palabra, aprender y que ésta quede grabada en nuestras vidas y poder vida. Ponerla por obra. Sí, Señor, mande su presencia a este estudio, en cada uno de nosotros, por misericordia. Amén, Señor. Amado Padre Celestial, bendice tu siervo, Señor. Sí, Señor. Dale cada día más fuerza y llénalo de tu presencia, Amén, a él y a su Señor. Esposa, Señor. Amén. Que necesitan, así como nosotros, Señor, de tu presencia. Amén. Gracias, Señor, por este día, sí, Señor. Por este estudio que usted, Dios mío, nos dará en esta noche. Amén. En el nombre de Jesucristo se lo imploramos, por misericordia, Gracias, Señor. Señor. Que venga su bendición y haya tranquilidad en los niños, para que así nosotros podamos concentrarnos sí, en ti, Señor. Amén. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga entonces. Vamos a dar comienzo al libro de San Mateo, en el capítulo 10. En el versículo 35 del capítulo 9, para dar un repasito nomás, decía, y Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Fíjense bien, andaba en las sinagogas de ellos. Yo les quiero dar un dato. En esos lugares, en la tierra de Israel, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, habían como 300, entre 300 y 400 sinagogas. Y las sinagogas eran pequeños lugares de culto donde se podía reunir la gente, donde se estudiaba la Torá y donde se podía orar. Entonces, habían toda esa cantidad de sinagoga. Entonces dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Y las sinagogas eran lo mismo que a nosotros hoy día le llamamos templos o le llamamos iglesia. Eran lugares como unos locales donde había un encargado de la sinagoga. La sinagoga era como simular un pequeño templo, que era el gran templo, porque la gente a veces no podía ir al templo, pero sí iba a su sinagoga, que bastaba de su comunidad. Y para levantar una sinagoga, bastaban 10 varones, 10 familias que se reunieran para constituir una sinagoga. Entonces es interesante porque de esa manera después el pueblo cristiano tomó la misma idea. Pero esto ya era algo que lo hacían los judíos, lo vivían, era su manera, la sinagoga, era su lugar de culto, digamos. ¿Ya? Entonces vamos al capítulo 10, del versículo 1 en adelante. ¿Puede leer el versículo 1, Irene, por favor? Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Siga. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el celote. Y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Que después lo traicionó. Fíjense bien, aquí públicamente el Señor hace un llamado a los 12 discípulos. De entre los que estaban ahí, el Señor elige a estos 12. Anterior a esto, Jesús dijo una frase que era era algo muy, muy fuerte, cuando él dice: viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies o a sus cosechas, ¿cierto? ¿Por qué les dice eso? Porque en ese momento él hizo orar a la multitud que estaba ahí para que viniera a la presencia del Señor, el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y pudiera entonces proclamarse esta investidura que recibirían los 12 discípulos, una investidura espiritual, en donde él les daría autoridad. Eso es lo que Jesús hizo en ese momento. Los llamó públicamente y les dio poder. En el versículo 1 dice: Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos. Cuando dice sobre, quiere decir arriba de. Él les dio poder arriba de los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ahí dice lo mismo? Aquí dice autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y toda dolencia, fíjense bien. Entonces, él les da esta investidura y luego los elige. Y aquí salen los nombres de algunos de los que nosotros, cuando leamos la Biblia, los vamos a notar cuando él los llamó. Por ejemplo, cuando él llamó a Pedro, cuando él llamó a Mateo. Pero la Biblia no nos dice cómo llamó a todos los otros discípulos. Entonces, aun cuando él los llamó de entre los 12, no nos dice cómo llamó a los otros discípulos ni por qué los escogió. Pero el Señor los llamó y hizo que ellos fueran sus servidores, sus personas de confianza. Prácticamente estos discípulos dejaron de hacer todo lo que hacían para servirle. Pedro tenía suegra. Si tenía suegra, era porque tenía esposa. Quizá algunos de ellos también tenían esposa y tenían hijos, pero lo dejaron todo por servirle, por seguirle al Señor. Entonces, aquí nos habla de los discípulos, ¿cierto? El primero que llamó fue Pedro, Andrés, su hermano, o sea, el hermano de Pedro, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Aquí llama a dos hermanos, ¿cierto? Y luego dice a dos parejas de hermanos. Después dice Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita y Judá Iscariote, el que también le entregó. O sea, aquí llamó a dos que se llamaban Simón. A uno le llamó Pedro para distinguirlo. Y habían dos Judas. Uno era el Judas Iscariote y el otro era, ¿cómo se llama ahí, nene? Judas Tadeo. Judas Tadeo. De estos discípulos nosotros sabemos muy poco, pero si ustedes quisieran saber de ellos, en la historia hay libros que hablan de ellos. Hay historias que se nombran de ellos. Obviamente hay algunas historias que son bien fantasiosas, que las habla la Iglesia Católica, que fundaron templos y que luego esos templos daban con Roma. Un cuento, puro cuento. Pero por alguna razón las historias de ellos no quedaron en la escritura y no sabemos cómo fue su llamamiento. Pero en detalle, por ejemplo, a Felipe, el Señor cuando lo llamó, ¿cierto? Le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Era Felipe, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La ¿No era clase pasada. Natanael ese? No sé si era Natanael o Felipe, ahora ya me vino la duda. Sí. Pero ¿hay algún Felipe aquí o no entre Sí, los en los discípulos? 12 sí hay Felipe. Ya, entonces yo creo que a Felipe. La cosa es que el Señor se tomó el tiempo para llamarlos y los llamó hombres de confianza, los 12. Estos 12 simbolizaban las 12 tribus. Estos 12 simbolizaban las 12 columnas. Las 12 columnas. Simbolizaban varias cosas que tienen que ver con el número 12. El número 12, el número 40, el número 70. Son números de reino. 40, 70, el número 3. Son números de gobierno. Son números de establecimiento. Porque si nosotros multiplicamos los 12 por 12, ¿cuántos son? 144, cuatro. ¿Cierto? Y por ahí aparece el número 144.000. O sea, quiere decir que será un número que se multiplicará a sí mismo, donde Dios tendrá unos escogidos al final de los tiempos. Los números en la Biblia no están puestos al azar. Y los nombres tampoco. De hecho, nosotros decimos, ¿por qué el Señor de entre estos 12 no cambió a Judas, por ejemplo, a Judas Iscariote, el que le entregó? Que era el tesorero del grupo. Claro, lo puso ahí como tesorero. El que compraba. Era un hombre distinguido. No nos dice la Biblia cómo fue que lo llamó. Pero este Judas era un Judas especial para él. ¿Saben ustedes que sin Judas no habría habido salvación? No les veo la cara, mamita, no les veo el rostro. Tiene que bajar un poquito más su. Eso, ahí. Sin Judas no habría habido salvación. Judas, de alguna manera, era esencial en el ministerio del Señor. A pesar de que era el hijo de perdición, fue un instrumento. Eso quiere decir que Dios usará todos los medios, todas las cosas, incluso a nuestros enemigos, para que podamos cumplir los propósitos de Dios. O sea, Judas, el Jesús lo escogió para que cumpliera un propósito. Y sin Judas no hubiese habido cruz, no hubiese habido sacrificio, no hubiese habido nada. Entonces Judas fue un instrumento de Dios. Uno dice, ¡ay, tan malo ese hombre! ¿Cómo se le pasó a Jesús? Y si hacemos un paralelo con el tiempo que vivimos actual, cuando vemos, por ejemplo, gente tan perversa que son los que han creado las vacunas, pero ellos mismos crearon la enfermedad, y vemos que se han hecho multimillonarios en el mundo y se creen grandes señores. Estos grandes señores están cambiando las leyes y están haciendo leyes abortistas, leyes homosexuales en el mundo, están haciendo muchas cosas. Y uno dice, ¿pero por qué Dios no los mata a estos tipos si son tan malos? Quiero decirles algo, ¿por qué Dios no les hace nada? Porque ellos también cumplen la profecía. ¿Cuál es la profecía que están cumpliendo? Jesús dijo, cuando yo vuelva a la tierra, será la tierra tan mala como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Como en los tiempos de Noé, así será la tierra. Y resulta que estos hombres están cumpliendo la profecía porque están cambiando las leyes a favor de esas cosas que Jesús anunció que ocurrirían como señal cuando Él volviera. Entonces, nosotros, como discípulos del Señor, no debemos de poner nuestros ojos en contra de esas personas, porque estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Nosotros debemos de involucrar toda nuestra fuerza, todo nuestro conocimiento en conocer a Jesús, en verle a Él, en hacer su voluntad. Si hay gente que quiere pelear contra estos hombres, que peleen. Si hay gente que quiere hacer disturbios para con estos hombres, que lo hagan, pero no hay nadie que lo haga, porque estos hombres del mundo tienen a todo el mundo controlado. Tienen todo manipulado para que la gente no se dé cuenta. Ellos hacen que nosotros peleemos entre nosotros, que nos dividamos, que la derecha contra la izquierda, que el Colo contra la U, que la mujer contra el hombre. Y toda una división. Y van cambiando las leyes. ¿Para qué? Para que precisamente la escritura se cumpla, porque la palabra se tiene que cumplir. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasará. Aquí yo quise hacer un paralelo entre lo que pasa con nosotros en este tiempo y con este Judas. Era un hijo de perdición, Jesús lo dice más adelante. Se perdió, no se me perdió ni uno solo, el hijo de perdición. Pero ese hijo de perdición cumplía un rol en la profecía. En la profecía de Isaías 53, del siervo sufriente. Y en la profecía del libro de... En el libro, hay un libro del Antiguo Testamento que dice que el Señor volverá a la tierra y la gente lo llorará, como se llora por él, como por primogénito. Y llorarán por aquel a quien traspasaron. Y a Jesús lo traspasaron. Entonces, todo lo que podemos ver en el trasfondo de la palabra o de la vida de nuestro Señor Jesús, se entrelaza con la Biblia hacia atrás y luego con la Biblia hacia adelante. Estamos viviendo la profecía, no estamos lejos de la profecía. Nosotros estamos envueltos en medio de los tiempos proféticos. En una parte del Antiguo sale que nombra las 30 piezas de plata, que de donde fue vendido. Exactamente. Y habla también de que mi hermano me traicionó, mi propio amigo, también habla de eso. Habla, hay muchas profecías que tienen que ver con la vida y con la muerte de Jesús. Del Mesías, que no se pueden negar, que están marcadas allí para que nosotros las veamos. Tenían que suceder así. Claro, tenían que suceder de esa manera. Entonces, si no ocurría de esa manera, no se podría llevar a cabo la obra y el mensaje del Señor, que está todo bajo control. Mamita, ¿puede leer usted el versículo 5, por favor? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Hasta ahí. Sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense bien, él les da una orden. No es el tiempo de ir a los gentiles todavía. No se metan donde están los gentiles y no se metan donde están los samaritanos. Vayan a todo Jerusalén, vayan a todo Israel y anuncien el evangelio ahí a los que son de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Anúncienles a ellos el evangelio. Anúncienles que el Mesías vino, que yo estoy aquí. Hagan eso y les da autoridad para que ellos vayan a esos lugares y hagan señales. Porque después de eso el Señor les va a dar un juicio. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, siga nomás. El versículo 7, por favor. Yendo, predicar y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Siga. Ni de alforja para el camino, ni de los dos, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahí nomás, ahí, fíjense bien. Él les dice, cuando vayáis, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Aquí ha venido el Salvador, tenemos al Señor. Entonces, cuando uno dice eso, después tiene se activa la autoridad para sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, y damos de gracia lo que por gracia recibimos. El Evangelio no es para cobrarlo, se da por gracia. Se da por gracia, y luego les dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre para llevar en vuestros cintos. O sea, no se preocupen por la provisión. No lleven alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Ahora, ¿el obrero de quién? El obrero que trabaja para el Señor. Nosotros, ustedes, son obreros del Señor. Y Él les va a pagar. Él es el que paga porque el obrero es digno de su sostén o de su salario. Entonces, ¿a quién nos paga a nosotros? El Señor. ¿Cómo nos paga? Con bienestar, con trabajo en el tiempo que la gente no tiene trabajo. Nos sustenta en tantas con paz, cosas. Con salud. Las cosas se nos multiplican. A veces no hay tanta salud, pero estamos mucho mejor que otras personas. Y se siente la diferencia. Porque Dios también sabe darnos lo que necesitamos. Él no nos va a dar aquello que nos haga perdernos. Dios nos va a dar lo que nos ayude para continuar caminando. Porque imagínense, Él nos empezara a bendecir en trabajo y justo después ya nos ponemos arrogantes, orgullosos, soberbios. No tenemos tiempo. No, esas cosas de la iglesia ahora no, porque estoy perdiendo mucha plata. Esas actitudes Dios las va cortando en sus discípulos porque el discípulo primero mira por las cosas de su Señor, no por las suyas propias. Nosotros ponemos nuestra vista en las cosas del Señor y cuando ponemos la vista en las cosas del Señor, Él vela por nosotros. Eso no quiere decir que no seamos nosotros provisores, que nosotros trabajemos, que seamos empeñosos, que soñemos con tener algo, porque el Señor nos bendice para crear cosas, para el sustento. Nunca debemos de dejar de lado en nuestras oraciones de que Dios nos haga nos haga dichosos en el sentido de que podamos crear cosas para nuestro sustento. Una cosa es ir en un mandato y no proveerse de nada porque el Señor te mandó para allá, pero mientras Él no te está mandando, tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas, tienes que seguir haciendo, pero llega el momento en que quizás Él te manda, Él dice, yo te mando, anda. ¿Saben que yo me recuerdo cuando el Señor me mandó a Brasil y me mandó a vivir un año allá por la fe, en un lugar donde nadie me conocía? No tenía ni contactos. Y allá el Señor me alimentó, me sustentó, me dio alimento, me pasaron las llaves de una iglesia y fui guardatemplo. Yo sé lo que es eso. Fueron los días más lindos de mi vida en otro país, allá en Brasil. Y puedo decir, yo sé lo que es eso. No tenía ni un peso en mis bolsillos, nada. Más encima la gente de allá creía que yo era tan rico que estaba tomándome un año sabático. Nadie se me acercaba a decirme, hermano, aquí tiene una ofrenda que necesita algo. Un día quería comer un pedazo de carne, porque ya unos meses sin comer, y me recuerdo que la red de hombres vendía churrascos después del culto y yo me ofrecí a hacer esos churrascos. 400 churrascos se vendían como a 2 reales, como a 1.000 pesos, una cosa así. La cosa es que quedaban los últimos 4 churrascos y yo pensaba que bueno, ya se fueron todos los hermanos y estos van a quedar para mí. A la última hora llega un pastor que en ese tiempo era bien pesado y compra los 4 churrascos. Y yo me quedé Sin nada. sin nada. Y dije, Señor, pero tantas ganas que tenía de comer carne, Señor. Le dije así. Y empecé a guardar las cosas triste, así como. Dije, pucha, Señor, no quedó nada, ni siquiera ni un juguito en el fierro ahí para el pasado pan, nada, ni una cuestión. La cosa es que a la media hora que yo ya estaba en la pieza ahí acostado ya, reflexionando, llega un hermano y golpea la puerta, un hermano humilde, un hermano que era trabajaba de guardia, Que era de tu edad, era de mi pues. edad, y me dice, chileno, chileno, me dice, ¿qué tienes que hacer mañana? No, nada, aquí voy a estar, ¿por qué? Porque mañana me van a pagar mi sueldo y sentí allá atrás, abajo, sentí de invitarte a comer a una churrasquería, a un asado en un restaurante, me dice. Mañana te vengo a buscar. Oiga, yo sentí que era Dios dándome en el gusto en ese momento. Y al otro día este hermano me vino a buscar y me llevó a un restaurante donde servían carne a la espada. Pasaban a cada rato y te cortaban un pedacito de carne. Era un tenedor libre, Era sí, pues. un tenedor libre. Y como se demoraba en venir un poco la carne, yo vi tanta carne, comida allí, huevos, Papa papa frita. frita, mayonesa, de todo, y empecé a comer y cuando llegó la carne, ya no me daba mucha gana de comer carne, pero ahí estuvimos aguantando y comiendo hasta que me sacié. Dios hace esas cosas y la hizo no una vez, varias veces con diferentes cosas. Él me sustentó, Él me cuidó y yo no tenía nada allá en Brasil, ni una cosa. Pero el Señor que me conocía, Él sabía que yo quería servirlo, que quería honrarlo. Y así nos puede pasar a nosotros. En cualquier momento, si realmente tenemos al Señor en el corazón, el Señor nos puede decir, yo quiero que tú hagas esto. Y uno puede decir, pero Señor, ¿quién soy yo? No, no importa. Si no es quién eres tú. Es a quien tú Soy representas. yo en ti. Es Dios en nosotros. Entonces, lo único que Dios busca en nosotros es tener fe. Que todo lo demás lo hace Él y Él nos va respaldando. Entonces, Él les dice, no se provean de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. El obrero, el que está trabajando para el Señor, es digno de su salario. Y ustedes que están guardando la fe, que ustedes están allí clamando al Señor, el Señor siempre les va a bendecir con trabajo, con salud, con todo lo que necesitan, siempre y cuando su corazón esté con el Señor y también esté el clamor dentro del corazón para no perder de vista eso. Porque a veces cuando nos empieza a ir bien, creemos que todo lo hacemos nosotros. Y cuando todo va mal, ahí recién nos damos cuenta que si no es por el Señor, no podríamos hacer nada. Entonces, Gracias. debemos de ser agradecidos en todo. Todo. Ay, qué linda usted, negrita. Entonces, el versículo 11, nene, por favor. Cada vez que entren en una ciudad o aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Que esa ciudad, miren qué importante. Entonces, esta es una señal, porque una de esas, de repente Pedro, Soco, el Señor te puede decir, ve a tal lugar. Bueno, en ese lugar va a haber que buscar una casa donde haya alguien que sea digno. Y ahí esa persona nos va a hospedar, porque Dios se preocupa de mover los corazones. Cuando yo fui a Brasil, el hermano William que me recibió en su casa no me conocía. Y empezamos a hablar como una hora. Y el hermano me dice, ¿sabes que yo siento decirte esto, hermano? Me dijo, yo no te conozco, pero yo quiero que tú te quedes en mi casa todo el tiempo que el Señor diga. Y yo soy pobre, me dijo, pero si yo tengo un pan y tengo que darte la mitad a ti, yo lo voy a hacer. Ya, pues dije, este es el lugar. Y allí estuve viviendo en la casa del pastor William. Entonces, Dios hace eso. Dios lo hace. Y después cuando yo me vine, el varón me dijo, estaba muy contento, somos amigos hasta el día de hoy, grandes amigos. Y la vida de él y la vida mía fueron revolucionarias, porque vivimos muchos milagros, muchas cosas juntos. Entonces, eso marcó nuestras vidas. Y eso hace Dios con nosotros. Entonces, Dios va a ir marcando el territorio, va a ir marcando cómo se debe mover un discípulo. Somos discípulos del Señor por la fe. En esta lista de los 12 está el libro, está el nombre por la fe de Margarita, de Silvana, de Irene, de Pedro, de Abel. Ahí están los nombres. Y el Señor respalda a los que obedecen al llamado. Cuando Él nos llama y Él nos dice a esto, nosotros debemos de acudir, porque no hay nada más grande que servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que nos está mirando, aquel que sabe que no somos perfectos, porque no somos perfectos, pero Él nos perfecciona, ¿cierto? El que nos llamó es fiel. Él es fiel. Para sustentarnos. Amén. Entonces, el 16, por favor, mamita. Pedro, si tú quieres leer también, me avisas nomás. ¿Cuál quedamos? El versículo 16. Sí. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hasta ahí nomás, hasta ahí. Fíjese bien, mire que yo los envío como ovejas. Mire, el Señor no nos manda a nosotros como leones, nos manda como oveja. ¿Cómo tiene que ser la oveja? Humilde. La oveja depende del pastor para sobrevivir. Es dependiente. Es dependiente la oveja. Así lo envío, como oveja, en medio de lobo, de gente que está al acecho, con ganas de matar a la oveja. Pero recuerden, esta oveja no está sola. Esta oveja está con el pastor. Esta oveja representa al pastor. Pero ¿cómo tiene que ser esta oveja? Tiene que tener unos atributos. ¿Cuáles son los atributos de esta oveja? Tiene que ser astuto como la serpiente. Las serpientes son astutas. Esperan el momento, no son así. Claro, las serpientes tienen ojos todo el rato, están todo el rato mirando a su enemigo, no pierden de rumbo al enemigo. Entonces, la oveja del Señor tiene que ser astuta, tiene que ser sagaz, tiene que ser precavida, porque usted nunca va a pillar una serpiente pajareando. Distraída, ¿no? Usted la va a ver siempre astuta, es como que está ahí, ya lo sintió a uno ya. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que reconocer a los enemigos. Cuando nos metemos en el territorio del enemigo, tenemos que ser astutos. Estudiar esa. Oiga, le voy a dar un consejo. No llegue a un lugar diciendo, no, yo soy siervo del Señor, yo soy sierva del Señor, yo sirvo al Señor. No, no, no. Que a usted le conozcan por los frutos. Va a llegar un momento que esa persona que está hablando con usted le va a decir, sabes que tengo un problema, tengo esta dificultad. Ahí usted habla del Señor. Eso quiere decir ser astuto, ser precavido, porque a veces nosotros nos enredamos por nuestros propios labios. Que la gente nos conozca por nuestros frutos más que por lo que decimos. ¿Cierto? Porque no sacamos nada con llegar a un lugar y cantar alabanzas bien bonitas todo el rato y después que nos vean echando garabato. Yo una vez conocí a un hermano que andaba todo el rato silbando cosas del Señor y lleno de la alabanza cuando este hermano buscaba al Señor. Pero pasaba una mujer bonita, iba para allá y, ¡ay, guachita rica, que estáis rica! Ensuciando, hablando estupideces. ¿Qué fruto está dejando ahí? Por una parte cree que porque está cantando alabanza está bien y por otra anda tirándosela a las mujeres que están en la calle. No corresponde. Tenemos que saber cuáles son los frutos que debemos dar al Señor. Y debemos de ser inocentes como palomas. Recuerden, astuto como serpiente e inocente como las palomas. ¿Cómo son las palomas? Son inocentes. ¿Qué es lo que es inocencia? El nico es inocente. La bebé, la emita es inocente. ¿Cierto? Los niños son inocentes. Nosotros tenemos que ser inocentes. Tiene que haber inocencia en nosotros. Debemos de ser puros de corazón. Y dice ser como las palomas, inocente como las palomas. No debemos de andar con la malicia, no debemos andar con la del viaracho, no debemos andar con la del oportunista, no, tenemos que ser inocentes. La paloma, uno le tira amiguita y ellas van al tiro porque no desconfían, son medias. Entonces, la oveja que el Dios espera de nosotros es que seamos astutos como la serpiente e inocente como las palomas. Tenemos que trabajar en nuestro carácter. Tenemos que ser, en el momento que hay que ser astuto, no podemos ser inocente. Y en el momento que hay que ser inocente, no podemos ser astuto. ¿Se fija? Hay que tener amplitud, discernimiento, amplitud de carácter para entender a qué se refiere todo esto. El versículo 17, por favor. ¿Que lo quieres leer, Pedro? 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Continúa. El 19 también. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo a qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Hasta ahí. Fíjense bien. Entonces, por causa del Señor, seremos tomados presos en algún momento y nos llevarán a tribunales, nos azotarán, viviremos persecución por causa del Señor en algún momento. Y hasta podemos ser llevados delante de gobernadores y reyes. Esto pasó con la vida de Pablo. Pablo fue llevado donde gobernantes, donde reyes. Nosotros también podríamos ser llevados en algún momento por el Señor para dar testimonio en esos lugares. Pero en esos momentos en que nos tengan aprisionados por causa del Evangelio, nos quieran hasta matar, lo que quieran, dice aquí el versículo Pero cuando os entreguen, el versículo 19, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en esa hora. Se os dará lo que debéis de hablar. En esa hora, el Espíritu de Dios nos dará que hablar. Entonces, cuando estemos pasando dificultades y problemas por las cosas de Dios en el trabajo, en la vecindad, en algún lugar, el Señor pondrá sus palabras en nuestra boca. Hay un versículo que dice, abre la boca porque yo la llenaré. El Señor la llenará con sus palabras. ¿Cierto? ¿Así dice o no? Sí, yo la llenaré. Ya, yo la llenaré, porque capaz que esté yo inventando y tengo que contarle a Lirene acá. Sigue. Estamos igual que hay gente que dice, hay un versículo que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Todavía lo estoy esperando, buscando, porque no sale. No aparece, pero la gente cuando... Es muy divertido cuando uno habla con alguien que quiere hablar de Dios y claro, dice esos versículos. Entonces, puede ser que a veces yo esté igual. Entonces, hay que poner a juego la memoria. Ya, el versículo 20, Irene, por favor. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y sigue. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Y harán que los maten. Miren, aquí Jesús empezó a profetizar con respecto a lo que ocurre dentro de los hogares. A veces dentro de los hogares no todos se convierten. Y más cuando hay persecución. Por ejemplo, si hubiese una persecución en donde por causa de ser cristianos, como en China, por ejemplo, o en otros países, si saben que uno es cristiano en países musulmanes, a veces los mismos familiares entregan al que es cristiano, lo entregan. Dicen, no, este es cristiano, este sigue a Jesús. Entonces aquí habla de que eso puede pasar, que el hermano entregará a muerte a su hermano, y el padre al hijo, y el hijo se levantará contra los padres. ¿Por qué? Porque hay familiares que no se van a convertir nunca. Son el aguijón que Dios permitió que estuviera ahí. Pero el Señor dice aquí que por causa de ello, quizás podemos ser llevados hasta la muerte. Porque el Evangelio es algo de vida y de muerte. El Evangelio no es algo de bendición y de pobreza, porque hoy día se predica o de bendición o de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que somos pobres y Dios nos saca bendición. Bendición, bendición, bendición. Pero no, el Evangelio es escoger entre la vida y entre la muerte. Y el discípulo tiene que estar dispuesto a morir por su Señor. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entender eso. Si no lo entendemos, entonces no conocemos en qué estamos metidos. Pero el Señor pide que así como Él tomó la cruz, sus discípulos también la tomen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que se cortó la luz, pero seguimos transmitiendo nosotros. ¿Qué quiere decir? Las persecuciones, los problemas, las dificultades que se puedan estar dando dentro de las familias, Dios las permite porque el Evangelio es un llamado. Él hace el llamado y la gente a veces rechaza su llamado. Hay gente que no quiere a Jesús, pero a los que le reciben, a los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Jesús se refiere a esto, que el hijo entregará al padre, el hermano a su otro hermano. Pero cuando toda la familia es consagrada, no ocurre eso. Si está toda la familia consagrada, no va a ocurrir eso. ocurre solamente cuando se causa esa división en donde llega el Evangelio a uno y a otro no. Y en tiempo de persecuciones donde se conocen a los cristianos. ¿Qué pasaría si este 2021 comenzara una ley en persecución contra los cristianos? Ahí recién sabríamos quién ama a Jesús y quién no. Ahí recién lo sabríamos. Ahí recién se vería. Porque en persecución la gente negaría al Señor por salvar su vida. No, no, yo no soy, no, yo no soy, yo no soy cristiano. Ese sí, él es sí. Y van a ir donde él y van a decir, ya tú, Irene, si tú eres cristiana, y ahí va a quedar la decisión. O soy cristiano o no, y si digo que sí, quizás van a tener que cortar la cabeza. Así fue el evangelio en los primeros tiempos, y nosotros tenemos que volver a esos primeros tiempos siempre. Toda la vida ha habido persecución. El mayor trabajo del enemigo en este tiempo ha sido generar una iglesia sin persecución. Oiga, porque que nos digan canuto, que nos digan religioso, que se ríen de nosotros, eso no es persecución, po. Que se levante un hombre torpe como el Soto que anda pidiendo los diezmos para que se rían del pueblo, eso no es persecución, esa es una estupidez. Eso no es persecución. Persecución es cuando por causa del Señor no nos dan trabajo, por causa del Señor no nos venden los víveres, por causa del Señor no nos dejan entrar nuestros hijos a la escuela, por causa del Señor tenemos que huir y tenemos que andar desnudos de aquí para allá. Eso es persecución. Pero lo que hoy día se vive como evangélico no es persecución. Fíjense ustedes ese otro payasito que se tiró debajo de la camioneta cuando fueron los carabineros a buscarlo. ¡Qué ridículo! Se tiró debajo de la camioneta, haciendo como que la autoridad lo estaba masacrando. ¿Pero qué pasa cuando la autoridad mata a golpes a un inocente? Por hablar de Jesús. Por hablar de Jesús. Por hablar de su palabra. Entonces hay harta diferencia. Nosotros en este país no hemos tenido mártires hace mucho tiempo. No han habido mártires, no han habido gente que ha sufrido por causa del Evangelio. Gracias a Dios. No se ha dado eso, pero por causa de eso también el evangelio es como es, porque aquí la gente no se define, pero Jesús aquí nos habla de un evangelio de definición. Lea el versículo 22, nene, por favor. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Fíjense bien, los odiarán por ser mis seguidores. Los odiarán por ser mis seguidores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el que persevere hasta el fin. Aquí es donde se aplica. Por causa del Señor tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Cuál es la perseverancia? Hasta el fin del fin, porque quizás no me van a vender alimento, quizás no me van a dar trabajo por causa del Señor, quizás nos van a decir ya, pónete la marca o pónete este símbolo para saber que tú no amas al Señor. Y ahí está la definición, porque no sacamos nada con decir, ya me lo voy a poner por fuera, pero por dentro sigo siendo cristiano. Eso no sirve. La definición es dar un testimonio. ¿Qué es lo que es testimonio? Testimonio es dejar en claro quién soy yo. Dar testimonio, lo que yo recibí. Eso significa dar testimonio. Todo lo demás es pura basura. Hay gente que dice, no, sí. Por ejemplo, en el tiempo ahora de las vacunas, hay gente que dice, no, sí, yo amo al Señor, pero me puse la vacuna igual porque no sé, ¿cierto? Bueno, ¿usted ama al Señor? ¿Confía en el Señor o confía en la vacuna? ¿En quién confía usted? Entonces, hay tantas cosas que ocurren que así va a ser en el tiempo del Apocalipsis. La Biblia habla de que nadie podrá comprar ni vender si no lleva una marca. Entonces, si no podemos comprar ni vender, no podemos tener trabajo, no podemos tener nada si no llevamos cierta marca. Eso nos está indicando que va a haber un colapso. Los países del mundo que están levantando este nuevo orden mundial van a llevar a la humanidad a definirse. ¿Son ciudadanos del mundo o son ciudadanos del reino de los cielos? Si ustedes son ciudadanos del mundo, se van a poner esta marquita, porque esta marquita dice que somos ciudadanos del mundo. De lo contrario, vas a estar fuera del sistema y la misma gente te va a empezar a echar. Los vecinos, ese que está ahí. Los familiares, ese que está ahí. Ese era mi hermano, pero ya no es mi hermano porque no está con el gobierno. No está con la autoridad. Está en contra de todo. Está en contra de todo porque cree en un Dios invisible. Cree en un Dios que está en contra de las leyes. Porque las leyes de ahora son leyes homosexuales. Son leyes corruptas. No, ellos están en contra de la autoridad. Ellos no sirven a nuestros legisladores. Y la gente los va a entregar. Así va a ser. De eso está hablando Jesús aquí. Entonces tenemos que aprender a saber distinguir cómo debemos de empezar a caminar, cómo va a ser, porque hasta aquí no hemos sido perseguidos, hasta aquí nadie nos ha bofeteado, nadie nos ha pegado, nadie nos ha, por causa del Señor, no hemos sufrido por causa del reino de los cielos como sufrieron los antiguos, los de la primera iglesia. Entonces, el 23, por favor. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro, y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Hasta ahí nomás. Fíjense bien. El Señor dice en el versículo 20, en el 23, dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, oíd a la otra, porque en verdad os digo que no terminaréis de recorrer la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Aquí precisamente les está hablando a ellos del lugar geográfico de Israel. En Israel habrá una gran persecución, pero fíjense, en Israel está metida la ONU, la OMS, el gobierno mundial está metido en Israel. Ese mismo ente internacional está metido acá en Chile. La persecución va a ser mundial, no solamente en Israel, sino que también acá. Entonces, ¿en qué vamos a tener que ser expertos? En sobrevivencia. Quizás no nosotros, quizás nuestras familiares, nuestras nuevas generaciones. No lo sabemos, pero el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo tan macabro que debemos de entender esta palabra. Tenemos que entender que si el Espíritu Santo nos dice, salgan de aquí, vete a tal lugar, debemos de obedecer, debemos de irnos moviendo. El Señor, ¿cómo habla? Por sueño, por revelación de sueño. Su voz la podemos sentir en el corazón. El Señor nos va a hablar, Él nos va a advertir, Él no nos va a dejar huérfanos. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Señor nos advierte a que en los postreros días a lo bueno llamarán malo. Claro. Y a lo malo llamarán bueno. Y ahí entramos nosotros. Claro. Estamos viviendo esos postreros tiempos. Hoy día A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y eso viene del gobierno, no es de la gente. Lo transmite la televisión, lo transmite la cultura, lo enseñan en la escuela. Entonces todo viene desde un orden establecido de un gobierno central mundial. Bueno, un discípulo no es por encima del maestro ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro. A nosotros nos basta llegar a ser como Jesús. Pero el discípulo no es mayor que su maestro. Y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si al Señor Jesús lo trataron de que era príncipe de los demonios. Que todo lo que hacía era por el poder de Satanás. Que era por el poder de Satanás, exactamente. ¿Cuánto más hablarán de nosotros, que nosotros tenemos demonios, que nosotros estamos en contra del gobierno, que nosotros estamos por encima de este gobierno, porque nosotros estamos en el reino de Dios? Y el reino de Dios se instaura en los corazones. El reino de Dios no es un partido político, como algunos evangélicos creen, que andan por ahí levantando un partido político para ver si es que pueden hacer algún cambio. No se va a generar ningún cambio. ¿Por qué? Porque la profecía ya está dada. La palabra dice que en estos tiempos habrá caos y persecución. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Fíjense bien, el Señor nos va a revelar las cosas, lo que está ocurriendo, lo que pasa. El Señor siempre nos va a poner una jugada antes de lo que pase, para que como pueblo del Señor podamos salir a flote de lo que viene. Pedro, por favor, lee del 27 al 29, por favor. Del 27 al 29, puedes leerlo. Aquí está, sí. Me he perdido. Ya. Y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, 27. Ni al Padre conoce. No, el 27 del capítulo 10. Ah, está en el 11, perdón. Ya. Ya empecé. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hasta no ahí. Se venden dos paquetes. Hasta ahí nomás, que quiero hablar de eso. ¿Viste? Aquí el Señor habla de que no debemos de temer a los que matan el cuerpo. Porque no pueden tocar el alma. Porque no pueden tocar el alma. Si nuestra alma y nuestro espíritu están en el Señor, no nos pueden hacer daño. Van a matar nuestro cuerpo nomás, pero no nos van a matar. Más bien debemos de temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Por qué Jesús habla del infierno? Precisamente porque va a haber un gran juicio, en donde toda la humanidad va a ser juzgada por sus hechos, por sus obras, por sus acciones, por cómo despreciaron al Hijo de Dios, que era la vía de escape. Entonces, si nosotros llegamos a ser muertos por causa del Evangelio, no debemos de temer, porque precisamente pasamos directo a la eternidad con Dios. De eso se trata. El versículo 29, mamita, por favor, en adelante. quedó. Está sin bocina. Mamita, tiene que ponerle el micrófono. Micrófono. Ahí. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Síganme. Pues aún cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. A cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí nomás, hasta ahí. Fíjense bien. ¿Qué es lo que es confesar y qué es lo que es negar? Confesar quiere decir que en los momentos más difíciles, ahí vamos a tener que dar testimonio de Jesús. Si le amamos realmente o no le amamos. Si nosotros le confesamos delante de los hombres en esta circunstancia, él nos confesará delante de su Padre. Mire qué lindo el galardón. Porque esos son galardones donde Él, cuando lleguemos allí a la presencia, Él diga, Padre, este es mi hijo tanto o mi hija tanto que murió por causa mía. Él me confesó delante de esos hombres, igual que Felipe, cuando, o Esteban, igual que Esteban, mire, ya se me cruzó el Felipe y el Esteban, igual que Esteban cuando estaba dando testimonio de mí y tomaron piedra y lo apedrearon hasta matarlo. De eso se trata. Entonces, ocurre aquí que Jesús dice, esto es como un compromiso de él, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús confesó a su Padre aquí en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, Él dio testimonio de su Padre. Él dio testimonio de su Padre y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de decir eso dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, Él los testificó. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De eso habla esto, de un testimonio de vida en la persecución, en el hambre, en el abandono, en la desnudez, en cualquiera cosa que el enemigo a veces tenga planificada hacer contra nosotros para que neguemos al Señor, recordemos que hay un galardón. Jesucristo confesará nuestro nombre delante de su Padre en aquel día si somos fieles en guardar su testimonio. Amén. Amén. Vamos a dejar la clase hasta aquí porque ya nos ha tomado una hora esto. Y está muy sustancioso para... Y hay harto aquí para meditar en esto y vamos a quedar en el versículo 34 del capítulo 10 para la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. ¿Tienen alguna cosa para decir? ¿Alguna pregunta? ¿Usted? Yo. Diga nomás. Espera. Eso de que habla de... Eso que dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. ¿Qué significa eso? Ah, Leirene se lo puede decir. Leirene no quiere. Dice el 29. El 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso de vuestro padre. Mire, esto se refiere a que en los tiempos de las fiestas sagradas del Señor, se vendían pajarillos, dos pajarillos para los sacrificios que debían presentar las personas pobres. Es ya, bien barato. El que no podía presentarse con un cordero para la Pascua, por ejemplo, sí, o para la otra fiesta, se presentaba delante del Señor con dos pajaritos. Dos Gorriones. pajarillos, dos, no precisamente, no eran gorriones. Aquí dice Ahí gorriones. dice gorriones, pero podrían ser dos palomas también, dos codornices. Y dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, o sea, un cuarto, uno tenía que tener esa platita para pagarle y llevar su sacrificio. Dice, y sin embargo, ni uno de estos pajaritos cae a tierra Sin que el padre sin lo sepa. permitirlo nuestro padre. O sea, el Señor tiene cuidado de los pajaritos, el Señor sabe de todo lo que ocurre. Entonces, eso significa, Es como que los pajaritos son tan pequeños, algo tan pequeñito de dar. pero el padre tiene cuidado de ello, el padre sabe que hay hombres que venden esos pajaritos para el sacrificio, Claro, que es porque algo tan mínimo. el Señor, el Padre sabe que hay alguien que va, que pesca estos pajarillos, que los enjaula y que los vende por un cuarto de moneda. ¿No valemos más que ellos? ¿No valemos más nosotros que esos pajaritos? Es como que da a entender que ese pajarito o esa venta lo Claro. hace una persona tan pobre, Claro. la más pobre. Imagínate que más abajo el versículo 30 dice: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que Pedro, el Señor sabe todos los pelos que tú tenías en la cabeza. Sí, pues, Él sabe lo que te faltan, Y los que te lo que sobran. te sobran. Él sabe lo que me faltan a mí. ¿Cierto? Entonces dice eso, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Imagínate. O sea, el Padre lleva un registro minucioso de todas las cosas. Entonces, no nos preocupemos. Así que no temáis, vosotros valéis mucho más que los pajarillos. ¿Ves? Ustedes valen más que los pajarillos. La Silvana vale más que los pajarillos. La Margarita, el Pedro, la Gloria. Irene, la Abel, vale más que los pajarillos. Si el padre tiene cuidado de esos pajaritos, nosotros valemos más que los pajaritos. Tanto que sabe cuántos pelos nos faltan. Mejor dicho así. ¿Ah? O sea, oye, ¿Cuánto nos falta? estoy quedando medio pelado, pero el Señor sabe cuántos pelos son los que tengo. Los que se han ido lejos. Claro. Ahí Sí. le. Si está en la historia de la Biblia es porque Dios quiere recalcarnos eso, que nosotros valemos tanto que a veces nosotros se nos olvida y lo tenemos bien por poco lo que somos. Pero aquí el Claro. Señor nos recalca dándonos este ejemplo del pajarito, que Así es es. tan pequeñito, vale tan poquito el pajarito. Pero nosotros somos más que un pajarito, entonces una manera tierna de decirlo. Y claro que uno lo puede entender. Entonces, si valemos más que los pajaritos, cualquiera que lo confiese delante del hombre, yo también lo confesaré. Porque es alguien que se parece a mí, es alguien que copió mis pisadas, es alguien que me siguió hasta el final, como yo amé a mi padre hasta el final, este me amó a mí, guardó estas palabras y amó al padre hasta el final. De eso se trata. Así que, ¿qué le pareció hasta ahí? También ¿Está bien? bonito. Y el Pedrito. Sí, estaba acordando de lo que estaba hablando de la persecución, esa cuestión del orden mundial. Todo eso me estaba acordando de Mateo 24, cuando Jesús predice la destrucción, Claro. que dicen una parte que lo que están en la azotea de las mujeres que están en cinta no bajar, por lo que los que no tienen la marca y serán perseguidos. Claro. Me estaba acordando eso y lo estaba leyendo justo ahora. Me acordé justo de ese y estaba buscando y lo estaba leyendo. Ah, ya, sí, pues, es que eso está en concordancia. Resulta que lo que vaya a pasar allá en Jerusalén va a pasar en todo el mundo también. Va a ocurrir en todo el mundo. Eso de la orden mundial, eso es verdad, por eso ya está silencioso, pero cuando ya empieza a explotar va a agarrar todo el mundo. Es que ya estamos en eso, pues ya nos agarró si esto del COVID es parte del plan. Es como para estudiar la Sí, gente, cómo se comporta la gente. el tema de la 5G también, pues es uno de los principales Bill Gates que está metido ahí también, Claro. de la 5G. Mira, Entonces, ya estamos buscando ya. Estamos dentro, porque imagínate, las multinacionales, los que venden los alimentos, son los mismos dueños De la de las farmacéutica. farmacéuticas, son los mismos dueños de los bancos internacionales, son los dueños de las armas para las guerras, son los mismos. Y estos tipos ahora están sacando leyes internacionales para gobernar los países. ¿Cómo lo están haciendo? Sutilmente a través de la OMS y a través de la ONU. Nuestro país no es autónomo para nada. Tenemos presidentes y diputados y senadores que son una pantalla, que obedecen leyes internacionales. Eso es lo que ocurre. Estamos viviendo el tiempo. Estamos viviendo tiempos proféticos. Esto no está para venir, ya está pasando. Ya está ocurriendo. Entonces tenemos que prepararnos y abrir nuestros ojos como discípulos del Señor. No para ir a pelear, para defender el país o hacer una resistencia, no. Tenemos que prepararnos para predicar el Evangelio a las criaturas y que la gente se conecte con Dios para irse de este mundo. Para eso tenemos que hacerlo. No para nosotros formar la resistencia al gobierno mundial, si ese gobierno va a venir, queramos o no queramos, porque ya está anunciado en la Biblia. Y si está anunciado, tenemos que ser astutos como la serpiente y manso como la paloma. Entonces, en el momento que quizás nos vengan a pescar, a agarrarnos, no debemos de temer a aquel que mata el cuerpo. El Señor pondrá palabra en nuestra boca y si está de Él librarnos, nos va a librar. Si no está de Él librarnos, nos vamos a ir de este mundo, porque mira, de este mundo nos vamos dando testimonio para el Señor o nos morimos de enfermedad o de viejo. Hay algunos que se mueren de sapo, dicen por ahí. Hay que uno dice, muere de viejo, no de sapo. Bueno, pero hay de todas las maneras se puede morir uno. Pero la mejor manera de poder morir es dando testimonio del Señor. Eso es un privilegio. ¿Sabes cuál es el privilegio? Que esos que mueran dando testimonio de parte del Señor, el Padre, el Jesucristo, los presentará delante de su Padre. Y Él dará testimonio delante de su Padre de aquellos que dieron su vida, esos mártires. Es algo precioso eso. ¿Difícil? Debe ser muy difícil. De verdad que no quiero ni imaginármelo cómo es, pero que ojalá el Señor nos pille confesados si nos llegara a pasar. ¿Por qué? Porque esos son privilegios hermosos, porque nosotros tenemos una vida para la eternidad. Nosotros estamos aquí en un breve, Un qué son peregrinaje. 100 años, si llegamos a vivir 100 años, es algo tan breve comparado con la eternidad. Imagínense que la Biblia dice que Dios ya nos conocía desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo. Él nos llamó y nos santificó. Ya éramos con él ya. Ya éramos con el Señor. Solamente que no tenemos recuerdo de aquellas cosas. Solamente podemos tener un aroma de la fe y debemos de tener comunión con el Señor en todo momento. Amén. ¿Usted quiere decir algo? Estoy, bueno, esto es una palabra fuerte igual porque cuando dice que el alumno no puede ser mayor que su maestro y veo que la historia de Jesucristo, que él fue traicionado, que fue escupido, que hablaron mal de él, que hacía las cosas por Belcebú, y que en el fondo lo mataron. Entonces, si yo me quejo porque me hablan mal de mí, no me puedo admirar porque esas cosas La hicieron con el la Señor. hicieron con él. Y Claro. si me dicen canuta, si me dicen religiosa, si me dicen que me hago la espiritual, que predico y que estoy loca, bueno, la gloria es para el Señor nomás, porque esto va a suceder y yo debo mirarle a él nomás. Pero es para que yo esté madura, que esté firme y que no soy nada, una soldadita nomás ahí de azúcar, pues. Claro. Dios me llama a ser de verdad, con cuero duro. Y aunque esta carne a veces se aflige, pero lo que tengo adentro no me lo pueden quitar, porque eso va a volver al Señor un día. Amén. donde fui antes, porque dice la escritura eso. Pero de a poco vamos entendiendo la escritura y que el Señor nos va a ir revelando estas cosas. Hoy salió el sol para Salió el acá. sol. Se volvió a apagar la luz, a cortar la luz. Pero Sí, bueno. está. Pero qué bueno que ya estamos casi terminando. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna cosa que quieran decir? ¿No? No, Ya entonces. lo único que dar el testimonio, que bueno, que Dios siempre responde a sus hijos. Lo que Amén. decías tú de Brasil, yo lo he vivido no una vez, muchas veces. Amén. Entonces, yo doy gracias al Señor por ello, porque Él responde, cumple sus promesas de que Él a sus hijos, Él siempre, Él está pendiente. Amén. Es algo muy maravilloso. Amén. Eso. Pedrito, oye, amén. Que Dios le bendiga, mamita. Le va a pedir a Pedrito que haga la oración final. Después que Pedro haga la oración, vamos a hacer una intercesión por los hermanos de Colina que han estado muy enfermos por COVID. ¿Ya? Vamos a orar por ellos, para que el Señor les ayude. Así que Pedrito, por favor, haz la oración. Amadísimo Señor, buen Padre Celestial, vamos delante de tu presencia hasta ahora, Amén, Señor. Señor. Dándote gracias, Señor, por este estudio, Padre, que nos Amén. enseñas cada fin de semana, Padre. Gracias, Señor. Agradecemos, Señor, porque estás con nosotros de lunes a viernes, todos los Amén, días de la semana, a Señor. cualquier hora, Padre Amén, Celestial. Señor. Pensamos en ti, Señor. A veces sí reconocemos que somos pecadores, Señor, que Sí, somos Señor. desobedientes, Padre, pero tú estás ahí para alimentar, Señor, nuestras vidas, Amén. con cada palabra, Señor Jesús. Gracias, Damos Señor. gracias esta hora, Señor, porque hemos aprendido un poco más de tu palabra, Señor, y Gracias por seguir tanta adelante, Padre. palabra, papito. Que bendiga a Abel, Señor, para que nos Amén. siga enseñando con Irene, Señor, Amén, que Señor. bendiga la casa de mi suegra también, y Amén, perdona, Padre Señor. Celestial. Amén. Quiero pedirte, Señor, que me dé sabiduría y entendimiento para Amén. poder criar a mis hijos, Señor, y enseñarles de tu palabra, Padre Amén, amado. Señor. Doy gracias, Señor, por la familia que tengo, por los amigos, Señor, Amén, y Señor. gracias por los enemigos también, Padre. Gracias, Que tu Señor. palabra los llene, Señor, y oraremos también, Señor, por las personas enfermas, Padre Amén, amado. Padre. Que tu misericordia sea grande e infinita, Señor, con todos, Padre. Amén, Damos Señor. gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a